Virgencita de San Juan, una manda te he ofrecido y a pagártela he venido de rodillas a tu altar. Virgencita de San Juan, no es un milagrito de oro, pues mi manda fue tan solo un retablo musical. Virgencita de San Juan, siempre escuchas al que te habla, al que te habla con el alma, y así yo te supe hablar. Y por eso hasta tu altar a pagar vengo esta manda del retablo musical. Hermosa, por milagrosa, rodeado de mariachis, vengo a cantarte a San Juan de los Lagos a visitarte. Oraciones que otros te dan. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pero te doy las gracias y así mi manda vengo a pagar en mi cantar.